su ex mujer dijo que le pegaba, su ex pareja dijo que también fue agredido. Carrió sigue sosteniendo de que está vinculado con el narcotráfico. Salió a decirse desde el gobierno de la provincia, solamente a través de Río Tondo, que no hay denuncias en contra del jefe de la policía, pero ahora lo mandaron al frente y le dijeron, salí vos y hablá, porque ahora te están diciendo que vos tenés maltrato con las mujeres, abuso de género. Entonces salió el jefe de la policía bonaerense a tratar de dar sus explicaciones, mientras, como les dije al comienzo, una sargenta de esa policía fue detenida en José C. Paz por hacer amenaza en su cuenta de las redes sociales al presidente y a la gobernadora. Entonces, salir de esto requiere y necesita un ardoroso trabajo de reconstrucción del hombre argentino. Y como está en jaque la educación, hay un debate cultural profundo donde la Argentina está en retroceso permanente, con una juventud que ni estudia ni trabaja, llamado NI, con un aumento del consumo de narcotráfico, y con quienes dicen, le hace Carrió, que la DEA lo puso al jefe de la policía bonaerense porque la DEA va a controlar el negocio de la droga en la Argentina. No la droga, sino lo que hace siempre la DEA, el negocio. Es decir, que los millones no se le escapen. Es complejo, es muy difícil, es una situación que nos lleva a que hagamos este tipo de análisis y que pensemos, tal cual lo habíamos adelantado hace ya de esto un tiempo largo, cuando dijimos que la Argentina iba a recibir refugiados, bueno, que pensemos que esos refugiados que van a venir de Siria van a ser vigilados, ¿saben por quién? Por el Mossad judío. La inteligencia judía se va a encargar de decir, este entra a la Argentina, este sale de la Argentina. Es el acuerdo que hay con el gobierno de Macri. Entonces, no podemos nosotros pretender de ninguna forma construir sobre la mentira. No podemos gritar, Macri basura, vos sos la dictadura, primero porque a Macri lo votaron, y segundo, porque los que gritan eso, su partido de origen, apoyó a la dictadura como el PC y el otro era el Alberto Garay. En el caso de los que acompañaron a Eve, ¿no? Ahora, en el caso de los que estaban gritando ya que la agrupación Hijos se sintieron mal por lo que dijo el presidente, probablemente. Pero no confundamos, ¿eh? Hay un peronismo ausente de estas cosas. Ya se lo expliqué. No confundamos, porque si no, vamos a estar orinando en otro tacho. Y creo que hay un grupo de personas muy preocupadas porque van a terminar procesadas, que están agitando, sopretexto de ideologías, el disconformismo para ver si se acelera la caída o la ingobernabilidad de este gobierno, que de por sí, con la medida que toma, se está transformando en antisocial y antipopular. No se puede pensar de otra manera. No queremos salir del cambalache. Por eso, dice Polín, lo hizo el siglo pasado, pero rige en el siglo XXI. ¿No le parece? Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue

por primera vez llega a semifinales de Juegos Olímpicos, el hockey masculino de Argentina, y tiene ahora dos chances de medallas. Va a jugar primero en cuartos de semifinales, si gana ya se asegura medalla de plata, si pierde tendrá la posibilidad de jugar después por medalla de bronce, y muy cerca también de la medalla en el yachting, con la participación de la dupla de Santiago Lange, 54 años, y Cecilia Carranza Zaroli, de 29, están primeros en clase medal race cuando solo falta una regata para terminar. En el golf, diploma olímpico para Emiliano Grillo, que finalmente terminó octavo, y en el boxeo, Alberto Melián consiguió su segunda victoria y también aseguró diploma olímpico. También debemos recordar que Lanús consigue su quinto título, ganó en la última pelota de la largue del partido del presidente Perón 1-0 en un muy mal partido de fútbol y una pésima televisación de Canal 13, porque el detalle central era que estaban las dos hinchadas presentes, o sea, el espectáculo estaba en el público, en escuchar al público, no se lo escuchó, se escuchaba el relator en primer plano y el comentarista en primer plano, pero el público había que imaginarlo, había que agudizar el oído. Por eso otra vez las radios volvieron a marcar una diferencia con la televisación, más allá de que usted en la radio se entera en el momento que se produce el gol, y la televisión tarda 30 o 40 segundos más en ver el gol, por lo que tarda la imagen en subir al satélite y bajar. Ganó Lanús 1-0, vamos a esa información. Sí, Lanús se quedó con la llamada Copa de Bicentenario, quinto título oficial para el Granate, lo ganó con un gol en el minuto 91 del debutante paraguayo Brian Guillermo Montenegro, llegó para esta temporada en Lanús, los paraguayos le han dado muy buenos resultados a Lanús, este comienza también con el pie derecho, debuta, convierte el gol, viene de jugar en Nacional de Paraguay y de anotar 18 goles en 21 partidos en la temporada en lo que va del 2016. Decime, ¿Lalo García, el canchero histórico de Vélez de Mafra, falleció hace mucho? ¿El Lelo? Sí, Lelo García. Y habría que ver cuánto hace. Bueno, está trabajando el hijo ahí. Sí, por eso. ¿Sabes por qué te digo? Porque el campo de Racing es pésimo como está. Ayer decían que estaba lleno de arena, que me pareció. Yo digo, gastan tanta plata en tantas cosas y no se fijan en los campos de juego en el fútbol argentino. Y no, eso es. Ahora, es una temporada mala esta, la de invierno para sembrar, vos sabés que sí. Se quema la semilla y demás, pero hace rato que Racing está mal y era uno de los mejores campos de juego. No sé quién es el canchero de Racing, sí. No sé quién es el canchero de Racing, ¿no? Ni sé quién es el mejor canchero que tiene hoy la Argentina, pero aquel Lelo he recordado justamente por las maravillas que hacía, ¿no? 6:35 a.m. Gestión Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. Diego, cuando le llegamos a cambiar la fecha hasta los propios próceres nacionales, yo ya, sinceramente, no sé. Y todo pasa, ¿no? Todo, como decía Grondona con ese anillo que tenía, todo pasa. Bueno, en la Argentina todo pasa, ¿no? Y sí, porque no se puede no respetar la fecha, sobre todo de próceres como San Martín, como Belgrano, pasarlo por un hecho comercial a dos días de su diferencia, porque dicen que es para beneficiar al turismo. Sí, pero ¿y el respeto por los grandes hombres de nuestro país? O sea, supuestamente para hacer turismo matamos al prócer cuando se nos ocurre a nosotros. Exactamente. Es muy loco esto, ¿no? Sinceramente. Poderosos señores don dinero, como decía Quevedo. Es que ni eso es cierto, porque vos sabés que está demostrado, que lo dijo la CAME, no lo digo yo, que este fin de semana largo se vendió un 10% menos. ¿Y si no hay plata? Yo no sé. La verdad no los entiendo, sinceramente. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Mira, vamos a recordar. Tuvimos un fin de semana pletórico de cosas que han sucedido en nuestro país y en distintos lugares de Latinoamérica, pero el 13 de agosto, hace dos días, se cumplieron 27 años de la muerte del querido compañero y maestro de la vida, el señor Hugo del Carril. Piero Bruno Hugo Fontana, tal su verdadero nombre, que nació en el barrio de Flores el 30 de noviembre de 1912 y que se criaron juntos con otro gran cantante de tangos que fue Floreal Ruiz y que daban serenatas en el barrio, se hizo conocido por su seudónimo artístico Hugo del Carril, productor, director de cine, actor, locutor, guionista y cantante. Inició su carrera como locutor, actor y estribillista de tangos a los 15 años, mientras trabajaba como operario en una fábrica de jabón y en una cristalería. En los años 30 formó un dúo con Roberto Acuña hasta la muerte de Acuña, y años después se puso a estudiar taquigrafía y fue uno de los primeros taquígrafos del Congreso de la Nación. En 1937 lo contrataron para interpretar el tango Tiempos Viejos en la película Los Muchachos de Antes No Usaban Gomina. Y entre el 38 y el 39 participó en las películas Madre Selva, Gente Bien, El Astro del Tango y La Vida de Carlos Gardel. En el 49 filmó En la Luz de una Estrella y en el 45 se presentó junto a Libertad Lamarque en la cabalgata del circo, donde también trabajaba la futura primera dama de la Argentina, la señora Eva Duarte, con la que cultivó una gran amistad. Al año siguiente, por razones contractuales, viajó a México, donde interpretó numerosos tangos y llevó al disco en aquel país con Padrón y Che Papú Soy. Tras su regreso a los fines de la década del 40, filmó en Argentina junto a Emma Gramática y Aída Luz Pobre mi madre querida. Después, Historia del 900 junto con Sabina Olmos, y con la llegada de Perón al gobierno grabó La Marcha Peronista. En 1950 protagonizó El Último Payador y en el 52 hizo una de las películas más importantes de la cinematografía argentina, Las Aguas Bajan Turbias, en la cual actuó y dirigió con un guión basado en la novela de Alfredo Varela, y posteriormente protagonizó El Negro que Tenía el Alma Blanca, Vida Nocturna y La Quintrala. La Quintrala se estrenó en el 55 y duró muy poquito en la cartelera porque Hugo fue detenido al estallar la Revolución Libertadora y prohibirse todas las películas. Al año siguiente, en el 56, mientras filmaba Más Allá del Olvido, fue detenido una vez más. Y en el 61 protagonizó junto a Tita Merelo Amorina y Esta Tierra Es Mía. Hugo, en el 63, protagonizó La Calecita, La Sentencia y Buenas Noches Buenos Aires, el primer musical en colores de la Argentina. En el 75 dirigió su última película, Yo Maté a Facundo, ya que luego asumiría un nuevo gobierno militar y dijeron, ¿qué iba a pasar? Del Carril fue nuevamente prohibido, se radicó en México hasta el 81. En el 86 fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. En enero del 88 tuvo un infarto de miocardio, del cual sobrevivió lo suficiente para que en septiembre de ese mismo año le hicieran un homenaje en el Luna Park. En agosto del año siguiente falleció tras una descompensación cardíaca. Fue velado en el Salón de los Pasos Perdidos y sus restos mortales descansan en el cementerio de Olivos junto a los de su esposa, Violeta Courtois, que había fallecido en 1986. Hugo del Carril, al cumplirse 100 años de su nacimiento, le hicimos un gran homenaje en el Luna Park, donde fueron todos los cantantes de tangos de la actualidad a rendirle homenaje, y que actuaron uno de sus guitarristas más antiguos que todavía está con vida. Hugo del Carril, desde el recuerdo, nos canta de Mansi Piana, Milonga Sentimental. Milonga para recordarte, milonga sentimental,

Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Vamos a abrir los teléfonos para que usted opine, pero queremos una opinión concreta, que no divaguen sobre temas, sino que sean lo suficientemente inteligentes para aprovechar los minutos que se le dan y apunten a hacer cosas claras, no a pasarse factura entre oyentes y no aburrir al que no llama, que está escuchando, que son muchos más de los que habitualmente llaman, porque si no, ingresan en un mundo que hay que ponerle límites. Lo hicimos a propósito el otro día, y a varios no les gustó que le dijéramos que opinaran sobre el intendente, y entonces si tenía el césped cortado o estaba sucia la vereda. Bueno, pero ustedes se buscan a veces la obligación de reglamentarles con preguntas. Así que vamos a dejar el tema libre, pero sean concretos con lo que hablan y aprovechen los minutos. Estos son los números. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. En 1815 nacía el doctor José Roque Pérez, miembro redactor del Código Penal. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Los teléfonos están abiertos, usted puede llamar ahora. En 1922, Irineo Leguizamo debutaba en Palermo montando a Mina de Plata. La verdad que es un debut que llamó poderosamente la atención, porque después consiguió lo que ya sabemos de Leguizamo. ¿Cuántas carreras corrió Leguizamo, Diego? Y Leguizamo se cansó de correr, además corrió en distintos hipódromos de toda América. Y de ganar, ¿no? Y triunfó en todos los grandes hipódromos. Bueno, una maravilla, corrió, no muchas porque se corría sábado y domingo en comparación con lo que corren ahora. Claro, que corre todo el día. Se calcula que entre 7 y 8 mil carreras corrió a lo largo de su vida. Irineo Leguizamo nació el 20 de octubre de 1903 y a los 13 años, pesaba unos 35 kilos, ganó su primera carrera oficial en el hipódromo de Salto, en Uruguay es esto, con una tostada de nombre Mentirosa, propiedad de un compositor de música, de Boneto. Después corrió en Uruguayaza, en Maronia, en el hipódromo de Florida, hoy que se llama Irineo Leguizamo. Viendo sus éxitos, se le ofreció correr en Palermo y se lo trajo para la Argentina. Debutó perdiendo con Mina de Plata, un día como hoy, 15 de agosto de 1922. Prepárame Leguizamo solo para escucharlo, porque vale la pena. Y cinco días después, el 20 de agosto, triunfó con Tamarisco, al cuidado de Daniel Cardoso. O sea que fíjate vos, ya en los pocos días estaba ganando. Ese mismo año ganó el Gran Premio de Honor. Entre otras hazañas, logró adjudicarse 7 de 8 carreras. Escuchen esto, porque 7 de 8 carreras. El 13 de diciembre del año 1940 ganó la Triple Corona con la Misión. Luego la Cuádruple Corona con otro jockey. Y en total sumó 18 pollas, 9 de potrillos, 9 de potrancas, 10 Pellegrinis, 8 Ramírez, 7 Jockey Club, 5 Gran Premio Nacional, 11 Gran Premio de Honor. Leguizamo fue jockey crack como Lombardo Yatasto, qué sé yo, Payaso de Honor, Misión Filón, Arturo A, Jun King, a todos los hizo ganar. Así como de Lunático, un rendidor caballo de su gran amigo Carlos Gardel, con el que triunfó en una infinidad de ocasiones en Palermo. Y también en Maronia, donde lo corrió a caballo de Gardel. En décadas en que se corría solo los domingos, logró altísima efectividad, ganando aproximadamente, escucha Diego, 3.500 de las 12.500 carreras que corrió. 3.500. Sí, ganó cualquier cantidad para aquella época, además. Qué para vos, fíjate que ganó 7 carreras sobre 8. Ganó las primeras 6, perdió en la anteúltima y ganó la última. En esa que perdió entró segundo. Un récord solo batido por el rosarino Ángel Baratucci, que corrió 8 en Rosario, en el hipódromo de Rosario, y ganó las 8. Bueno,